cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. Somos lo mismo a mi edad. Siente que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se les manda flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos?